Bien, vamos a hablar en este cierre de Uno contra Uno Radio con otro protagonista importante. Ha ganado ayer, imagino que debe estar contento. Diego Gerbaudo, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez, te damos la bienvenida en el programa. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Matías. Buen día, Fabián. Bueno, sí, contento y a la vez un poco, ¿no? Si se puede decir, triste, ¿no? Por lo sucedido con Germán Ciuto, ¿no? ¿Cómo fue esa acción de juego, Diego? Porque vos estuviste ahí cerquita. Sí, sacamos nosotros abajo el aro, ellos subieron a presionar. Yo quiero romper la primera línea y es como que me tocan la pelota de atrás. Yo me tiro así para cachetear la pelota y dársela a un compañero mío que estaba delante. Y bueno, viene Germán y se ve. No vi bien el video, pero muchos me dicen que me caía arriba de la pierna, ¿no? Claro. Y así se produjo la lamentable lesión de Ciuto. Sí, sí, sí. A quien aprovechamos y desde aquí le mandamos un abrazo y se va a reponer rápido, seguramente lo van a estar operando. Dicen algunos partes médicos que en 4 o 5 meses estará para volver Germán Ciuto. Bueno, pero al margen de esto, Diego, se arranca el playoff de la mejor manera, ganando, jugando un primer tiempo, fundamentalmente un primer cuarto casi perfecto para lo que ustedes esperaban, ¿o no es así? Sí, sí, la verdad que salimos con todo, ¿no? Seba nos dijo desde el vestuario, lo importante de todo esto es que al final de esta serie, ¿no? Que todos hayamos dejado todo dentro de la cancha. Bueno, lo tomamos con mucha seriedad. Tuvimos unos porcentajes muy muy altos, ¿no? Nos pasamos muy bien la bola. Y bueno, y después en defensa, la verdad que tuvimos el primer tiempo tuvimos muy bien. Gastón Torres, Luchino, que defendieron a Hobson, ¿no? Y que es el jugador más importante de ellos, también Clancy con el pivot, así que bueno, contento también por eso, ¿no? Gracias. Estamos hablando con Diego Gerbaudo. Bueno, Dieguito, se habían preparado como para esta instancia, para estar jugando por este playoff, y me parece que entraron duros de la cabeza, ¿no? Que es casi lo más importante. Después obviamente hay que meter la pelota en el aro, pero estar duro en estas instancias es lo más importante, ¿no? Sí, sí, sabíamos, ¿no? Hacía varias fechas que nosotros sabíamos que íbamos a jugar la permanencia, que la localía era muy importante, ¿no? Gracias a Dios pudimos mantener la localía, ¿no? Ganando en Sunchales, que nos levantó un poco el ánimo, porque veníamos, la verdad, que no veníamos bien. Como en estas situaciones no, nunca estás bien, porque es la realidad, ¿no? Pero bueno, ganando ahí en Sunchales, después ganamos 2 acá, Sionista y a San Martín, eso nos dio mucha confianza, jugadores que agarramos mucha confianza. Bueno, después Seba también, que nos aportó lo suyo, Bernardo Lardón, y bueno, nosotros la verdad que estamos con muchas ganas, muchas ganas de quedar en la categoría, ¿no? Porque por el esfuerzo que hace la gente de Río Tercero, los dirigentes, la verdad que espectacular, y bueno, nosotros estamos jugando por eso, ¿no? Mati. Dieguito, y del partido de mañana, le preguntábamos lo mismo, le preguntaba puntualmente yo a Cristian Amicucci si algo puede cambiar, teniendo en cuenta que hay poca distancia en el tiempo entre partido y partido, o si ustedes piensan que el juego puede modificarse en algo. En las series de playoff, ¿se ven juegos distintos? ¿Vos cómo crees que lo van a tomar ustedes? Y si es que han pensado en alguna modificación para el juego de mañana. No, seguro, el juego de mañana tenemos que afrontarlo el doble de lo que hicimos en el anterior, ¿no? Sabemos que Quilmes es un gran equipo, que tiene jugadores muy buenos y es lo que nosotros nos planteamos, ¿no? Aparte, nosotros siempre los segundos juegos pues el viernes jugamos siempre a una intensidad y llegamos el domingo, ¿viste? Y no entramos de la misma forma, y eso es un objetivo que tenemos pendiente, pero no, tratar de estar fuerte en defensa como lo hicimos, ¿no? Sabemos que en playoff puede pasar cualquier cosa. Los playoffs es a matar o morir, más estos playoffs de permanencia, que no tenés chance. Si perdés, te vas, y si ganas, bueno, quedás. Así que sabemos que la calidad de jugadores que tiene Quilmes y que no van a dar el brazo a torcer, ¿no? Diego, felicitaciones por lo de anoche, el agradecimiento por compartir un ratito charlando con nosotros de básquetbol aquí en el programa, y suerte para mañana, te mandamos un abrazo grande. Y antes del abrazo, decirle, antes, no cortes, Diego, no cortes, esperá, la otra vez nos diste un par de medias para uno contra uno, televisión, para sortear, dejate de jorobar, rompe chanchito, dan un cuchillo, sí, una remerita, algo. No tenía nada, me agarraron. Un par de medias, ¿viste? Un par de medias, casi cargado. Te mando un abrazo, Edito. Bueno, Diego. Muchas gracias. Sí, está muy bueno el programa, la verdad que es un gusto hablar con ustedes. Un abrazo, bueno, Diego, gracias. Chao. Diego Gerbaudo, el base de 9 de julio de Río Tercero, tras la victoria sobre Quilmes de Mar del Plata, contando algo y un tanto amargado por esta situación que nos comentaba él de haber caído sobre Germán Ciuto, lo que le produjo. Claro, encima tuvo el protagonista de la jugada, imagino que sí, para sí. El colega es algo feo eso, aparte se conocen de Córdoba, de las elecciones de ahí de Córdoba de hace muchos años, así que, ojalá que se recupere pronto, le mandamos un saludo enorme a Germán Ciuto.